Cabos. Volveremos mañana a las 14 para vivir la tarde informados en Radio 6. Radio Viva. FM 103.1, la radio de todos. Engranaje en Radio 6 103.1. Ahorrad Maxi Consumo Bariloche. Puré de tomate Santa Isabel por 520 gramos, 559 pesos con 90. Cerveza Budweiser por 473 centímetros cúbicos, 1249 pesos con 90. Papel Higienol Fresh 4 por 30 metros, 999 pesos con 90. Te esperamos en Sandy 1246. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Para su condición de condiciones adicionales, consulte www.maxiconsumo.com. Oferta válida del 30 de diciembre de 2024 al 5 de enero de 2025. No acumulación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Este verano tómate un rico helado y ahorrá el mango. Con Naranja X tenés un 30% off en Grido todos los fines de semana pagando con QR. Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo poder. Naranja Digital Compañía Financiera S.A.U. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en www.naranjax.com/verano. Hielo. Sprite. Frescura. De nuevo. Sprite hace todo más refrescante. ¿Querés sentirlo? Es verano. Refrescate. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños y niñas. La Papelera presenta su nuevo local de Pasaje Gutiérrez 3295, con lo más surtido, mejores precios y todas las novedades en librería escolar, envases de todo tipo y el sector artístico más variado. La Papelera, en su nueva dirección, Pasaje Gutiérrez 3295, de lunes a sábados, con la calidad de todos sus productos y la calidez en la atención de siempre. La Papelera, ahora también en Pasaje Gutiérrez 3295. 1295. La Papelera, tenemos todo lo que necesitas. De lunes a viernes, de 14 a 17, llega a Radio 6, Bucados. Un programa para vivir la tarde, informado y entretenido. Bucados, en Radio 6, Radio Viva. Artefactos sanitarios y termotanques Butaló. Mejoramos cualquier presupuesto. Estamos en Esandi 639. Butaló, busca la gotita. Aprende inglés con Waymaker. Clases presenciales y online para toda la familia. Horarios flexibles. Certificación internacional a través de PATH International Examinations. 25% de descuento en enero. WhatsApp 2944650537. @waymakeringles. Regístrate ahora. En Frigorífico Soria, tapa de bife, 9.990 pesos el kilo. Frigorífico Soria, en tu mesa. Taraborelli Usados, en Bariloche. Más de 35 años de experiencia en el rubro automotor. Viví la experiencia Taraborelli. Los mejores usados, amplio y variado stock. Más de 250 unidades en diferentes sucursales del país. Compra seguro, garantía mecánica y de documentación, rapidez, seguridad y transparencia. Visítanos en Comandante Luis Piedrabuena, 6038, San Carlos de Bariloche. Si pensás en un usado, pensá en Taraborelli. Ofertas insuperables en el todo. Con 40% de descuento en crema dental Colgate Total 12 blanqueadora. Por 90 gramos pagás 3.000. Con 25% de descuento en shampoo o acondicionador Sedal. Por 650 mililitros pagás 4.000. También en todoatucasa.com.ar. Un ventilador para refrescarte y también un celu para ventilar un chisme fresquito. Este verano, todo lo que necesitas y todo lo que no sabías que necesitabas está en oncity.com. OnCity. Cambias algo, cambias vos. Consulta ofertas disponibles en sucursales y en oncity.com. Agendanos en WhatsApp. 294-53-200-06. El contacto con los oyentes de Radio 6. Radio 6, Radio Viva. Estás escuchando Engranaje en Radio 6, 103.1. Excelente calidad en Carnestón y Delfen y Sarmiento con estas ofertas. 2 kilos de bola de lomo cuadrada, más 1 kilo de paleta, más 1 kilo de picada. Todo 39.500 pesos. Oferta en efectivo válida hasta agotar stock. Carnestón, lunes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 21. También domingos de 10 a 13, frente al velódromo. El único y primer local exclusivo de pollo al estilo en Bariloche. Broqueta. En Pioneros 19. Exquisitos, con 5 guarniciones selección. Riquísimos. Broqueta. Por eso, reserva el tuyo al WhatsApp 2944-148582 y retíralos en horario comercial. La Papelera presenta su nuevo local de Pasaje Gutiérrez 3295, con lo más surtido, mejores precios y todas las novedades en librería escolar, envases de todo tipo y el sector artístico más variado. La Papelera, en su nueva dirección, Pasaje Gutiérrez 3295, de lunes a sábados, con la calidad de todos sus productos y la calidez en la atención de siempre. La Papelera, ahora también en Pasaje Gutiérrez 3295. 1295. La Papelera, tenemos todo lo que necesitas. Un ventilador para refrescarte y también un celu para ventilar un chisme fresquito. Este verano, todo lo que necesitas y todo lo que no sabías que necesitabas está en oncity.com. OnCity. Cambias algo, cambias vos. Consulta ofertas disponibles en sucursales y en oncity.com. FM 103.1, Radio 6. Aire nuevo en Radio 6. Nuevas mañanas para comunicarnos, reinventarnos, conectarnos, conocernos. Estamos juntos. Acompañamos tu día con alegría. Intercambiando palabras por sonrisas. Para que nos cuentes tus historias. Lo que pasa, lo que te pasa. Somos parte de una misma comunidad que nos permite ver las cosas de otra manera. Somos tu radio, Radio 6. Aire nuevo. Estamos con vos, a tu lado siempre. Radio 6 FM 103.1, la radio de todos. ¿Estás buscando materiales para la instalación de agua, gas y cloacas? Butaló, mejoramos cualquier presupuesto. Esandi 639, busca la gotita. Acción Energy en Bariloche es Tremen SRL. Pasá por nuestros servicentros en Gallardo y 9 de Julio y San Martín 635. Acción Energy. Somos acción. Somos energía. En Frigorífico Soria, tapa de bife, 9.990 pesos el kilo. Frigorífico Soria, en tu mesa. Taraborelli Usados, en Bariloche. Más de 35 años de experiencia en el rubro automotor. Viví la experiencia Taraborelli. Los mejores usados, amplio y variado stock. Más de 250 unidades en diferentes sucursales del país. Compra seguro. Garantía mecánica y de documentación. Rapidez, seguridad y transparencia. Visítanos en Comandante Luis Piedrabuena, 6038, San Carlos de Bariloche. Si pensás en un usado, pensá en Taraborelli. Este verano llena el tanque y ahorrate unos mangos. Con Naranja X tenés 30% off en combustibles de YPF pagando con débito desde la app de YPF. Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo poder. Naranja Digital Compañía Financiera S.A.U. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en www.naranjax.com/verano. Contanos lo que pasa al 294-53-200-06. El número que nos conecta. Engranaje. En Radio 6, 103.1. Somos lo que hicimos. Las Marías, La Colina, Aldea del Este, Entre Pinos, Altos de la Colina, Villa Lago Gutiérrez, Solares de Bariloche, Altos de Quinchahuala, Los Coirones. Mereces vivir donde soñás. Y somos quienes te podemos ayudar. Ditulio Emprendimientos. Sé parte de nuestros proyectos. Hace tiempo que algo pinta bien en mi ciudad. En la sucursal de Lordi Santa Cruz de Pinturerías del Centro tenemos un 30% de descuento exclusivo. 30% sí, de descuento. Este local. Si no lo conoces, pasá y aprovechá esta super oferta especial. 30% de descuento. Te esperamos en nuestra sucursal de Lordi 1143, casi Santa Cruz. ¿Qué esperas? Lo mejor lo encuentro en Pinturerías del Centro. Pinturerías del Centro. Calidad para tus proyectos. En Frigorífico Soria, tapa de bife, 9.990 pesos el kilo. Y tenemos chivitos del norte neuquino. Frigorífico Soria, en tu mesa. La educación del futuro es nuestro presente. En la nueva Dante, en Bariloche del Este, encontrarás la educación de vanguardia que tus hijos merecen. Desde sala de 3 años, ofrecemos una propuesta diferente, superadora a todas. Valores, naturaleza, contención y formación para los futuros ciudadanos de este mundo. Un espacio bicultural, con una propuesta edilicia inédita en Bariloche. Vení a conocer el nuevo jardín de la Dante. Búscanos en dantebariloche.edu.com. La Papelera presenta su nuevo local de Pasaje Gutiérrez 3295, con lo más surtido, mejores precios y todas las novedades en librería escolar, envases de todo tipo y el sector artístico más variado. La Papelera, en su nueva dirección, Pasaje Gutiérrez 3295, de lunes a sábados, con la calidad de todos sus productos y la calidez en la atención de siempre. La Papelera, ahora también en Pasaje Gutiérrez 3295. 1295. La Papelera, tenemos todo lo que necesitas. Un ventilador para refrescarte y también un celu para ventilar un chisme fresquito. Este verano, todo lo que necesitas y todo lo que no sabías que necesitabas está en oncity.com. Oncity. Cambias algo, cambias vos. Consulta ofertas disponibles en sucursales y en oncity.com. Hielo. Sprite. Frescura. De nuevo. Hace todo más refrescante. ¿Querés sentirlo? Es verano. Refrescate. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños y niñas. Verano en Rex. Las mejores ofertas en pinturas, climatización, muebles de exterior y más. Encontrá lo que necesitas en somosrex.com o en nuestras más de 70 sucursales. En Rex te atendemos mejor. Este verano tomate un rico helado y ahorrá el mango. Con Naranja X tenés un 30% off en Grido todos los fines de semana pagando con QR. Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo poder. Naranja Digital Compañía Financiera S.A.U. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en www.naranjax.com/verano. La información amanece en Radio 6 y te despierta con todo lo que necesitas saber para empezar tu día. Primera mañana, las voces de la realidad y todas las miradas. De lunes a viernes, de 7 a 10, por Radio 6, 103.1. Agendanos en WhatsApp, 294-53-200-06. El contacto con los oyentes de Radio 6. FM 103.1, Radio 6.